adelante, Gastón. Hola, ¿cómo están todos? Buen día. Buen día. Bueno, nada, comentarnos cómo es que son parte ahora de toda esta situación, que la verdad que es que llena de bronca y que da mucha incertidumbre respecto al futuro de los medios alternativos, ¿no? Sí, como muy bien decías vos recién, bueno, nos llegó ayer la notificación. En su momento se habían hecho los trámites para el pedido de licencia. En el 2015 se habían iniciado los trámites. Y bueno, sí, ayer fue una noticia muy triste para todos porque nos llegó justo cuando también salíamos del Enredando las Mañanas, empezaba el programa al mediodía, un programa que también sostenemos entre todos los compañeros y las compañeras, todos los mediodías en la radio y que venimos trabajando y sosteniendo porque creemos realmente que este tipo de comunicación, la comunicación alternativa, comunitaria, es donde queremos hacer realmente comunicación, donde tenemos ganas de estar. Muchos por ahí venimos de otros medios también y tuvimos otras experiencias en otro tipo de medios, donde está la patronal, donde están los dueños diciéndote qué se puede decir y qué no, donde de repente ellos son los dueños, los que mandan sobre los medios, sobre lo que se puede decir y sobre las relaciones que también establece uno con los compañeros. Entonces, sí, nos puso muy triste ayer y bueno, empezamos también a reunirnos. Hoy vamos a tener una asamblea a las 19 junto con otras organizaciones que bueno, se hicieron eco de la noticia y empezaron a solidarizarse para ver cómo vamos a salir a responder a esto. Y bueno, y vos sabés que justo también hacía yo un repaso y todos estaríamos haciendo un repaso histórico de esto que viene pasando en este tiempo, que viene en consonancia con las políticas de este gobierno. Y una de las cosas que señalaban de por qué no había sido admitida la licencia, y que esto tiene que ver mucho con cómo se vienen manejando, que es la manera de este gobierno, dicen que no se había presentado un papel que supuestamente el documento, un documento no estaba bien presentado y no había una fotocopia, y entonces a partir de eso generaría que esté fuera de forma el trámite administrativo iniciado y que por eso de alguna manera nos rechazaban la licencia y de alguna manera empezaba esta criminalización, como decía vos también, porque ahora tranquilamente ellos estarían habilitados, sobre todo a partir de la resolución de DECOM última que sacaron hace algunas semanas, de confiscar e intervenir esta radio comunitaria, ¿no? Exacto, Gastón. Y teniendo un precedente lamentable también en lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no sería el primer medio, digamos, que queda vulnerable, ¿no? Y expuesto a una situación judicial que obviamente no querríamos que suceda, pero es también la situación en la que te deja un organismo que en teoría dice contemplarte, ¿no? Recordemos también, historia, si vamos a hacer un repaso histórico, que si hubiésemos también sido parte de lo que fue la ley de medios, también, digamos, hubiésemos tenido otra discusión respecto a estas licencias, digamos, y también al espacio de los medios comunitarios dentro de lo que es el gran abanico de medios y bueno, sería otra la discusión. Creo que se ha agudizado en parte con un gobierno macrista, pero veníamos también descuidados desde antes. Evidentemente hay una de las cosas que no se hicieron en el gobierno anterior, que si bien se avanzó con la ley de servicios de comunicación audiovisual, fue este desamparo en el cual muchas radios, que si bien éramos parte de ese 33% y que estábamos habilitados a pedir la licencia, nunca nos otorgaron esa licencia, y creo que no fue inocente, digo, me parece que ahí también había algo que se estaba jugando dentro de la política en ese momento, que se estaba decidiendo también, y nosotros quedamos, me parece que también presos de esa situación, inclusive pensar, digo, quiénes vienen siendo los designados también al frente del ENACOM en estos juegos que de alguna manera se arman entre las diferentes facciones políticas. Miguel Godoy, ¿no? Que para la gente de Jujuy lo conocerá, y después Genefe, que es dueño de un gran multimedio, la televisión en Jujuy, que tienen radio, tienen gráfica, tienen medios audiovisuales, y están al frente de esta institución que supuestamente vendría a otorgarnos a nosotros lugar para poder estar, ¿no? Y después, bueno, esto, ¿no? Las palabras de muchos de ellos que en términos como despejar lo que esté mal, ¿no? O lo que esté ilegal, hay que sacarlo. Todas estas sospechas que se empiezan a sembrar de corrupción también, ahora pasó con el Inca, ¿no? Toda esta cortina de humo que se está armando en torno a personas que inclusive han ganado a través de concursos, o como en nuestro caso, hemos pedido la licencia como tenía que ser en su momento, presentado todos los papeles, y ni siquiera invitan a una instancia de diálogo, digamos. La manera de manejarse, lamentablemente, de ellos es así, a través de decretos, a través de vetos y a través de arbitrariedades, ¿no? Si no se cumple, hay que correrlos y hay que sacarlos con la fuerza de la ley, ¿no? Exactamente, pareciera que somos una empresa en vez de un país y que hay una gerencia que dictamina qué se puede hacer y qué no, y obviamente purga todo lo que considera que puede ser amenazante para moverle el lugar al presidente. Así que nos solidarizamos desde Radio Voces y Cooperativa Voces también con ustedes, compañeros, que los tenemos tan cerca. Y obviamente seguiremos muy de cerquita, porque así como la Estación Sur es ilegal en Catamarca, nosotros somos ilegales acá en La Rioja, no por voluntad propia, pero es a lo que estos organismos también nos arrojan, ¿no? Así que nos solidarizamos con ustedes y les mandamos un abrazo. Seguiremos en contacto, Gastón. Bueno, gracias por estar, por acompañar, y bueno, seguramente vamos a seguir viendo, como decía, hoy tenemos la asamblea, y bueno, vamos a salir a hacer un comunicado también oficial, y bueno, si lo que nos proponen es la ilegalidad, seguiremos siendo ilegales, entonces, si la ilegalidad supone abrir un medio de comunicación para que todos y todas podamos comunicarnos y decir lo que pensamos realmente. Así que un gran abrazo para ustedes, para Pablo y para toda la mesa que está ahí, metiéndole fuerza también y acompañando este programa, así que un gran saludo. Bueno, gracias, seguimos en contacto. Chao.